Radio Ubrique. Deportes. Tiempo de deportes, tiempo de tramo final ya, este rato que compartimos juntos. Por cierto que no he comentado, ¿no? Nos sale un poco de la información deportiva, pero sí es información de interés general, y es que, bueno, pues el Centro de Transfusión Tejidos y Células de Cádiz, una información que solemos dar también en la mañana y la tarde, bueno, pues está estos días, tanto hoy como mañana, en horario de mañana y tarde, en el edificio del mercado de abastos y juzgados de Ubrique, en esa tercera planta, en una nueva colecta de sangre, de 10:30 a 1:30 por la mañana, mañana ya, y tanto hoy como mañana, de 5:30 a 9:30 de la tarde. Ahora sí ya entramos de lleno en materia deportiva, un día en el que tenemos que analizar en profundidad lo acontecido ayer en el Estadio del Palmar, en Sanlúcar de Barrameda, donde el Ubrique Club de Fútbol no pudo traerse nada positivo de su visita al Atlético Sanluqueño B. 1-0 venció el filial del Atlético Sanluqueño B, un gol en el minuto 58, un disparo lejano de Salvador Pozo que se colaba en la meta del Ubrique Club de Fútbol. Un equipo, este, el cuadro serrano, que mereció más. La falta acierto les condenó en un partido en el que, como decimos, no se le perdió nunca la cara al partido, ni siquiera con el gol de local, y lo intentó hasta el final, con dos cabezazos que se fueron por muy poco y sin obtener esa recompensa de al menos un punto, que tal y como está la situación, pues sí que le hubiera dado bastante aire en una semana en la que han vencido Chiclán Industrial y Unión Deportiva Villamartín, ha empatado el Tarifa y, eso sí, ha perdido el Olvera. Una jornada que deja a 5 equipos en 3 puntos para una plaza de descenso que está en juego y que ahora mismo ocupa el equipo villamartinense, toda vez que Portuense y Juventud Sanluqueña están ya descendidos matemáticamente, y San José Atlético pues prácticamente también, porque tendría que ganar todos sus partidos, ganar los 3 partidos que le restan, y que el Chiclana lo pierda todo y que el Villamartín pues no saque más de 2 puntos, algo que, como decimos, pues antoja prácticamente imposible. Esto deja la cosa con Villamartín con 32 en puesto de descenso, Chiclana y Olvera con 33, Ubrique con 34 y Tarifa con 35. Todo hace ver que esos son los 5 equipos que se van a jugar esa última plaza de descenso a la tercera andaluza, con lo importante que sería, ¿no?, para el Ubrique mantener esa plaza en segunda andaluza en su primer año de vida para, bueno, pues a partir del año que viene ya crecer. De todo ello y de mucho más vamos a preguntarle en los próximos minutos a Miguel Domínguez, uno de los técnicos del Ubrique Club de Fútbol. Un club, una entidad que ya tiene confirmado, en este caso como segundo clasificado, pero otro equipo que va a jugar la fase de playoff de ascenso a la segunda andaluza. Es el Infantil A, equipo que dirige Ángel Román, el conjunto que, bueno, pues tras la disputa, ¿no?, de la penúltima jornada, ya queda confirmado que va a ser segundo de su grupo. Una plaza, no obstante, que también le da esa plaza de playoff de ascenso, ¿no? Le da la posibilidad de jugar junto a los otros 15 rivales, mejores rivales de la categoría, ese playoff, 2 eliminatorias que hay que superar para estar el año que viene en segunda andaluza. El Ubrique Club de Fútbol, que en esa penúltima jornada, 25, jornada número 25, logró la victoria por 8-0. Frente a la Unión Deportiva Villamartín, pero la victoria también por 8-0, en este caso 0-8, del Club Deportivo Unión Deportiva Esperanza 2019, que es el líder de la categoría, hace que, a falta de una jornada, los ubriqueños queden a 4 puntos del Unión Deportiva Esperanza, cuando, como vemos, como decimos, tan solo quedan 13 puntos por disputarse. 66 puntos tiene la Unión Deportiva Esperanza, un coeficiente de 2,64, 62 puntos tiene el Ubrique Club de Fútbol, un coeficiente de 2,48, 20 victorias, 2 empates y 3 derrotas. El conjunto de Ángel Román, que también mete a 2 de sus goleadores entre los máximos de la categoría, con Alberto León con 43 goles en 24 partidos y con Gonzalo Villagrán García con 14 goles en 24 partidos. Bueno, pues de todo ello intentaremos hablar en esta semana también. Tenemos que hablar de baloncesto, tenemos que hablar del subcampeonato del equipo junior femenino del Cabu de Ubrique, que bueno, pues se caía en la final ante el San Felipe de Neri. No obstante, un subcampeonato que prácticamente sabe a oro, ¿no? Un año de sacrificio, un esfuerzo diario de las junior, que consiguieron ese objetivo de estar lo más lejos posible, y fue en la final contra un San Felipe de Neri siendo un año más grande, pues sí que hizo valer, ¿no?, esa superioridad para imponerse por 76-51 en la final. Antes, el equipo dirigido por Andrés Casilla y José Manuel Richarte había vencido al Club Baloncesto Puerto Real por 44-41, un duelo que se una victoria que se consiguió en los últimos instantes. Perdieron las cadetes en el primero de los partidos de la eliminatoria ante el Cádiz Vegades, 63-74, son 11 los puntos que el equipo cadete femenino debe remontar en Cádiz la próxima semana para estar en esa Final Four. También intentaremos hablar del equipo senior de Arco de la Frontera con Juan Luis Esteban, entre el ubriqueño que ha sido nuevamente el técnico de este conjunto, y también hacernos eco del campeonato infantil femenino, masculino, perdón, en Sevilla, en la provincia de Sevilla, de Jonathan Domínguez. Jonathan Domínguez, que bueno, pues este año está siendo, ¿no?, entrenador del equipo infantil masculino del Real Betis y que ha conseguido, como decimos, ser campeón de Sevilla. Se imponía este fin de semana en esa final. El equipo dirigido por el ubriqueño, que estará como campeón de Sevilla en la en el campeonato de Andalucía. Han sido muy superiores en esa final frente al Club Baloncesto Calact. Fueron muy superiores ya en el primer periodo. Se quedaron muy cerca del cierre del marcador, 40-4, y quedó ya vista para sentencia la final frente al equipo de Alcalá de Guadaira. Como decíamos, el equipo de Jonathan Domínguez, que será primero de Sevilla en el campeonato de Andalucía, y Jonathan Domínguez, que este fin de semana ha finalizado esa fase regular con el Club Náutico Senior en Liga Nacional. Han sido primeros, han finalizado primeros en esta fase regular, 22 victorias, solo 2 derrotas en 24 partidos. Acceden a esta liguilla como primeros de su grupo. De todo ello, pues intentaremos hablar mañana en tiempo de baloncesto, una semana en la que tenemos que hablar de la Pinchapin Kids, Campeonato de Andalucía de Carreras por Montaña Infantil, octavo puesto para Antonio Yucia, 23º puesto para Alberto López, ambos defendiendo a la selección gaditana. Cádiz, que finalizaba séptimo con 1.684 puntos. Por último, también tenemos que hablar de la subida a Estepona, victoria para Humberto Janssens, segundo Salvador Tineo, tercero José Antonio Aznar. En cuanto a los ubriqueños, los mejores: octavo Fran Calvillo, noveno José Gutiérrez, 14º Juan Luc Calvillo y 15º Sergio Álvarez. De todo ello hablamos en estos próximos días. Hoy nos centramos en el equipo senior del Ubrique Club de Fútbol. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not, 'cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. La 27ª jornada de la segunda andaluza, que dejó, además de la derrota del Ubrique Club de Fútbol, unos resultados que aprietan muchísimo la zona baja de la tabla de clasificación. Es cierto que por arriba está todo prácticamente ya, todo el pescado vendido, prácticamente no, todo el pescado vendido, porque Taraguilla, Barbate, Chipiona y Balompédic Alinense B son equipos ya de primera andaluza después de la derrota del Vejer Balompié en el día de ayer. Por debajo, pues como decimos, todo muy, muy apretado. Las victorias de Chiclana Industrial y Villamartín, unido al empate de Tarifa y la victoria de Gédula sobre Olvera, dejan a 5 equipos en 3 puntos, con una plaza de descenso en juego, que ahora mismo ocupa el equipo villamartinense. No obstante, el equipo más en forma, ¿no? Con permiso del Taraguilla, más en forma de toda la categoría. El Ubrique Club de Fútbol, que queda undécimo en la tabla con 34 puntos, uno más que Chiclana Industrial y 2 por encima del Villamartín, del descenso. En estas 3 jornadas que restan, lo positivo, ¿no? Al menos, los ubriqueños se van a medir a 2 equipos ya descendidos, Juventud Saluqueña este fin de semana, este domingo aquí en Ubrique, y Recreativo Portuense, la última jornada allí en el puerto, y entre media, la semana que viene, recibirá también a ese Unión Deportiva Villamartín. De todo eso vamos a hablar en los próximos minutos, lo vamos a hacer con uno de sus técnicos, con Miguel Domínguez, que nos atiende ya al otro lado del teléfono. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. El que tenga problemas de corazón, que intente no pensar mucho en todo esto, ¿no? Bueno, pues la cosa es un poco apretada ahí abajo, ¿no? Pero bueno, que nosotros dependemos de nosotros mismos, ¿no? Dependiendo de nosotros mismos, pues, sacando los resultados que tenemos que sacar, pues, lo tendremos eso, ¿no? Mm-hmm. Si no, pues, tendremos que esperar otros resultados. Pero esperemos que no sea esa la fórmula y que saquemos nuestros dos próximos partidos aquí en casa y demos la salvación asegurada. Te iba a preguntar qué te dice a ti la clasificación cuando la miras. Precisamente eso, ¿no? Que depende de ti mismo, ¿no? Sí, lo principal es eso, ¿no? Depende de mí mismo y viendo las sensaciones del equipo, pues tampoco es que tengamos que tener un nerviosismo o pesimismo, ¿no? Puesto que el equipo lo venimos diciendo, ¿no? Los últimos meses y últimas semanas se está trabajando muy bien. Ayer un partido donde no se merece perder, pero el fútbol, el que no las mete, ¿no? Pues eso es lo que tiene. Tuvimos nuestras oportunidades, nos las metimos y ellos con muy poco en la segunda parte pues nos metieron el gol y supieron rentabilizarlo, ¿no? Así que, como te he dicho, ¿no? Ahí, claro, ves la clasificación y está eso que no veas, pero bueno, vuelvo a decir, ¿no? Dependemos de nosotros mismos y viendo las sensaciones del equipo, la verdad que yo soy bastante optimista. Hablamos del partido de ayer, Miguel, un choque en el que sabíais lo difícil, ¿no? Por el rival, porque puesto a jugar contra rivales que no se juegan nada, el jugar con un filial siempre es peligroso porque siempre va a haber cosas en juego, siempre los chavales van a tener ganas de agradar y bueno, se están jugando mucho, ¿no? Dentro de un club como el sanluqueño, ¿no? Sí, ellos sabíamos que es un equipo que ayer si nosotros ganábamos nos poníamos también a un punto, ¿no? Ellos también se estaban jugando, ¿no? Ayer ya casi se salvaron también matemáticamente y fue un partido donde los primeros compases nos costó un poco adaptarnos al campo, ¿no? Un campo que la verdad que es el mejor campo donde hemos jugado, entonces yo creo que en nuestra historia, puesto que era un césped espléndido, ¿no? Un campo que te entraban ganas de jugar fútbol nada más que lo veías. Y la verdad que el equipo a partir del minuto 10 pues seguimos bastante bien, ¿no? Un mano a mano de Montero que para el portero, 2 o 3 internadas de Fran que no pudimos culminar bien, en fin, que tuvimos nuestras oportunidades, ¿no? Ellos también hizo Jaime en la primera parte una parada soberbia y un palo que dieron, una primera parte muy buena de club, tanto de ellos como de nosotros, ¿no? Donde a lo mejor nosotros quizás sí fuimos un poco superiores, pero no lo reflejamos en el marcador, ¿no? Y la verdad que en la segunda parte, a raíz del 1-0 de ellos, pues ya no acabamos en su campo, lo acabamos allí embotellado y tuvimos 2 cabezazos que no contaron, ¿no? Uno de Ismael que se fue muy poco y Gago otro que debajo del larguero era nada más que ir al recurso y le dio mal y salió por lo alto, ¿no? Pero bueno, es lo que te he dicho, ¿no? Teniendo las sensaciones que se ve y lo que el equipo transmite, creo que no tenemos que tener nerviosismo ninguno y sí la responsabilidad de saber lo que nos estamos jugando, ¿no? Pero nerviosismo ninguno. ¿Qué partido planteaste, Miguel? Porque un campo, como dicen, ¿no? Un campo grande, campo de césped natural, que se puede hacer largo y pesado. ¿El equipo optó por jugar al fútbol o por un juego más directo? No, nuestra idea era en todo momento sacar el balón jugado cada vez que pudiéramos, ¿no? Está claro que no queríamos arriesgar y si nos veíamos un poco agobiados, presionados, pues ya que era un pelotazo, no pasa nada y se da el pelotazo, ¿no? Pero la verdad que hicimos una primera parte muy buena, donde, como te he dicho, ¿no? Lo que nos faltó fue materializar una de las ocasiones que tuvimos, pero no acertamos, ¿no? La verdad que el partido muy bueno, ¿no? Y tanto en la segunda parte, ¿no? La segunda parte también nos volcamos, echamos el equipo hacia arriba y los últimos minutos pues terminamos allí en tu área y yo pidiendo la hora, ¿no? Pero tampoco tuvimos la fortuna en esos dos remates de cabeza que fue reventado uno, ¿no? Pero no quiso y nada, a seguir trabajando esta semana y a pensar ya en Juventud Sanluqueña que no tiene... Que eso ya sí que es más que una final lo que nos tenemos el domingo aquí en Ubrique. Uh-huh. Ayer en el 11 sí que vemos un 11, Miguel, hablaba la pasada semana con Darío, ¿no? De que, no sé hasta qué punto sorprendía o no, pero sí que apostabais por un 11 de gente joven y demás. Ayer sí que apostasteis por los jugadores o por jugadores más veteranos. No sé a qué cuestión atendía eso, pero sí que vimos un 11 con gente con más experiencia, ¿no? Sí, según la semana y los entrenamientos, pues así vamos evaluando, ¿no? Vamos viendo la semana de trabajo, la semana pasada que ya hemos de completar el buen trabajo que llevaban haciendo algunos jugadores, finalmente tenido la oportunidad de estar en un 11, ¿no? Y esta semana, pues, creíamos que la mejor alineación es la que sacamos ayer, ¿no? Y creo que la primera parte nos da la razón, lo que único que, ¿vale? Que la falta de gol, pues, es lo que nos está condenando este año, ¿no? Esperemos que en estas tres últimas jornadas pues podamos subsanar ese error y destaparnos y meter 15 goles en los tres últimos partidos. El ánimo del equipo ayer, durante la segunda parte, Miguel, ¿cuál era? ¿Cómo afectó el equipo? Porque me dices que viendo un poco la actitud y la predisposición del equipo, las sensaciones que transmite, dices no, que no hay que preocuparse más de lo que hay que preocuparse y que hay que ser optimista. Sí, ¿no? Puesto que ellos mismos estábamos primero cabreados, ¿no? Cabreados porque habíamos hecho un partido donde, a nuestro punto de vista, no nos merecíamos perder, pero sí lo perdimos, ¿no? Y luego también, pues, normal, ¿no? Corajado, puesto que lo vea, no se puede retrasar nadie a ningún jugador, ¿no? Nos veamos todo en el campo y no pudimos, ¿no? Y eso es una sensación, ¿no? Creo que sería salir de una derrota y que llegáramos al vestuario y... como los que no ha pasado nada, ¿no? El equipo estaba encorajado, estaba cabreado y con ganas de que llegue el domingo para conseguir esos tres puntos vitales. Te lo digo porque lo anímico sí que puede jugar un papel fundamental en todo esto, ¿no? Ahora ya sí que entramos en la recta final, ¿no? Finalísima. Sí, pero por eso te digo, ¿no? Que no hay que estar nervioso, que hay que estar tranquilo, ¿no? Es solo furbo y centrarnos en la responsabilidad que tenemos, ¿no? Eso sí, es una responsabilidad, puesto que estamos jugando la salvación y como tal, pues, tenemos que tener esa responsabilidad. Uh-huh. Pero más allá de que no entre el nervio, que no nos entre la ansiedad, que estemos tranquilos y nada, ¿no? Lo que tenga para pasar, va a pasar, ¿no? Tenemos que sea todo para bueno, aunque yo creo que sí, ¿no? Tenemos... Viendo el equipo, pues, se transmite esa confianza, ¿no? Uh-huh. La verdad que si no me la transmitiera, pues, también te lo diría, ¿no? Que estaríamos... Pero la verdad que estamos tranquilos, estuvimos hablando, ¿no? Y viendo que lo que pasa es que sabemos que en esta categoría, pues, si perdona, no se puede regalar nada, ¿no? Porque todos los equipos, quiera o no, pues todos tienen su orgullo y ningún equipo va a ir a un campo a no competir, ¿no? Uh-huh. Ahora te quiero preguntar también por eso, pero antes lo nuestro, ¿no? En lo del equipo, si es verdad que tenéis o contáis con un plantel que no se va a arrugar, ¿no? Que en el momento de la verdad no va a esconder la pierna, sino que la va a meter y si tiene que meter la cabeza la va a meter y no va a rehuir nada, ¿no? Un equipo valiente, ¿no, Miguel? El Ubrique, este Ubrique, en este sentido. Sí, por eso te digo que hay que estar tranquilos, ¿no? Porque lo estamos viendo como tú dices, ¿no? Sabemos que ninguno ni se va a arrugar ni se va a esconder, ¿no? Otra cosa es que salgan las cosas, ¿no? Mm. Eso ya es diferente, ¿no? Pero por eso estamos tranquilos, porque sabemos que la plantilla, los jugadores que tenemos y que en ningún momento, como tú bien has dicho, pues ni se van a arrugar ni se van a esconder, ¿no? Mm. Otra cosa es que salgan las cosas o que si tenemos tres oportunidades metamos tres, ¿no? Pero bueno, eso forma parte del fútbol, ¿no? Y la verdad que no tenemos, te lo vuelvo a decir, ¿no? Que no debemos de estar nerviosos ni meternos ningún tipo de presión, puesto que si seguimos haciendo lo que venimos haciendo estos dos últimos meses atrás, no no creo que tengamos problemas. Tres jornadas son las que restan. Jugáis con tres equipos que están por detrás vuestra. Imagino que algo que puede ser favorable. Dos de ellos ya descendidos y uno de ellos, con permiso del Taraguilla, Miguel, el Villamartín, el equipo más en forma de la categoría, ¿no? Digo, con permiso del Taraguilla. Sí, ha cogido una raza espectacular. Estaba casi desahuciado, ¿no? Y es el que ha ido marcando esto, puesto que te lo dije, yo lo veía viniendo, pero estábamos viniendo, que venía de Transporte, y la última entrevista que te dije contigo cuando me preguntaste, creo que te dije 34 o 35 puntos lo que hacían falta para salvarte, ¿eh? Uh-huh. Pues van a hacer falta más, ¿eh? Sí. Así, y eso es puesto que el Villamartín ha acelerado, ha cogido una dinámica bastante positiva, ha conseguido, dio 12 puntos consecutivos y ahí está, ¿no? Creo que a lo mejor que no depender de ellos, ¿no? Le puede pasar factura, puesto que no tiene ningún enfrentamiento directo, creo, ¿no? A donde le pudiera recortar puntos. Y claro, el problema es ese, ¿no? Es no depender de ti. Porque si dependieras de ti, pues no tienes que tener factores ajenos o fantasmas por otro lado, ¿no? Uh-huh. Pero esperemos que, siendo un equipo de la sierra, pues nos podamos mantener todos los de la sierra, que sería importante para la comarca, ¿no? Pues uh-huh. Mientras más equipos estemos de la sierra, sería mucho más bonito y creo que para la sierra pues sería muy importante, ¿no? Uh-huh. Esperemos que los tres que estamos implicados, tanto nosotros, Villamartín como Orbera, pues que nos podamos mantener, ¿no? Uh-huh. Sin ninguna duda. Villamartín, que tiene que jugar además de con vosotros esta semana en Nueva Jarilla y termina recibiendo al Chipiona. Pero bueno, ya estamos viendo cómo está consiguiendo grandes resultados que le han llevado, por un lado, a encarecer mucho la permanencia, porque va a hacer que se encarezca. Por otro, por ejemplo, pues a ganar cuatro de los últimos cinco partidos y solo un empate en estas jornadas. Bueno, en cuanto al resto, bueno, no sé si a ti te sorprende. Es que creo recordar, Miguel, que cuando jugaste ahí en Villamartín el partido de la segunda vuelta, me decías que habías visto un equipo que para nada tenía que ver con la situación en la que estaba o la situación en la tabla en la que estaba. Y Darío me decía la semana pasada que a él lo que le sorprendía era que el Villamartín no tuviera estos resultados antes. Sí, lo veníamos diciendo, ¿no? Nosotros cuando jugamos allí, yo lo dije que era un equipo que me gustó, ¿no? Que no entendía en qué, por qué estaba ahí abajo metido, ¿no? Claro, y luego nosotros el día a día no lo sabemos, ¿no? Nosotros más o menos lo que vemos son los resultados, no sabemos los problemas que ellos han podido tener en el día a día, ¿no? Lo que sí está claro que ahora en esta dinámica, cuando con una dinámica positiva, pues ahora seguro que están más enchufados, ¿no? Enchufados y con muchas ganas de intentar salir de ahí abajo, que como te dije anteriormente, ¿no? Es un equipo vecino nuestro y esperemos, yo personalmente, pues espero que si se puede quedar en esta segunda andaluza, tanto él como nosotros, como Orbera, que somos los tres de la tierra, pues que nos quedemos, ¿no? No tenemos, así que vamos a ver, pero lo que sí está claro es que quedan tres jornadas bastante interesantes, y aunque se jueguen con equipos que no, por ejemplo, como nosotros esta semana, Juventud Sanluqueña, que ya está defendido, ¿no? Mm. Pero esos son los equipos de un arma de doble filo, ¿no? Mm. Los equipos que no se juegan nada, no tienen ningún tipo de presión, y nosotros sí tenemos la presión de que los tres puntos tienen que quedar, ¿no? Aquí en Ubrique, ¿no? Sin que son peligrosos, y muchas veces me juega con equipos que te estén jugando igual que tú algo, ¿no? No es no jugar final, puesto que creo que pueden ser doblemente peligrosos. Uh-huh. Miguel, claro, totalmente de acuerdo contigo, un arma de doble filo. Lo que no se le puede perdonar, o que no se le podría perdonar a Ubrique, es que el domingo no fuera Ubrique el que saliera a comerse al equipo, no al rival. No, hombre, eso que no quepa la menor duda, ¿eh? Es lo que te quiero decir, ¿no? Ellos no se están jugando nada, ¿no? Nosotros no estamos jugando la vida, ¿no? Y eso se debe refrear dentro del terreno de juego, ¿no? Pero no solo el domingo, ¿no? Sino desde mañana que empecemos a preparar el partido, se tiene que ver que lo que nos estamos jugando las papas somos nosotros, y que nosotros tenemos que conseguir los tres puntos en Ubrique por lo civil o por lo criminal, ¿no? Y eso se debe de notar, tanto desde mañana el primer entrenamiento hasta que lleguemos el domingo, y hay que demostrarlo, pero dentro del terreno de juego, ¿no? Salir a comérnoslo, hablando literalmente, ¿no? Salir a comérnoslo y ya ver a los tres puntos en casa. Mm. Y a lo mejor cuando pase esta jornada, pues si conseguimos los tres puntos, pues se puede ver todo de manera diferente, ¿no? sí, según los resultados que haya. Sí, al final es semana a semana, ¿no? Es que te iba a preguntar por Villamartín, por el hecho de que son dos partidos en casa, que hay que intentar ir al puerto ya con la salvación conseguida matemáticamente, pero es que cada jornada los resultados te cambian y una semana te ponen muy optimista, la otra dices tú, hostia, pues tampoco estábamos tan bien, ¿no? Esto cambia por momentos, ¿eh? Sí, está cambiando, lo estamos viendo, es la tónica, ¿no? Pero lo más importante, yo creo que los equipos que consiguen los puntos en sus casas, ¿no? Y el pinchazo de Olvera, ¿no? Que también lo queda por debajo nuestra, sí, una vez que nosotros habíamos perdido, ¿no? El equipo en su casa contra Edula, que también se estaba jugando a quedarse, ¿no? Estaba un poco más aliviado. Y tienes ese pinchazo, ¿no? En tu casa, nosotros la primera vuelta ha sido nuestro hándicap, ¿no? La segunda sí hemos conseguido más puntos y ha sido nuestro hándicap, ¿no? A lo mejor si nosotros fuéramos sacados en esta primera vuelta dos o tres partidos aquí en Ubrique, pues estaríamos en otra situación, ¿no? Estaríamos en tierra de nadie, pero estaríamos salvados ya y tranquilos, ¿no? Y esa es la importancia de conseguir los puntos en casa. Y en la última jornada, pues más aún, ¿no? Porque está claro que aquí nadie regala nada y que los puntos son, ¿no? Hay que sufrirlo y derramar sangre por conseguirlo. Miguel, el hecho de, bueno, esta semana ya con la derrota del Vejer se certificaba el ascenso de Chipiona y de Balompédi Calinense B, que eran las otras dos plazas que estaban en juego. Vosotros no tenéis partidos contra los equipos de arriba ya en estas tres últimas jornadas, pero vuestros rivales sí tienen algunos. El hecho de que ya esté decidido el ascenso es un hándicap, en el sentido de que ya esos equipos no se juegan nada. Vemos, por ejemplo, cómo Barbate, Chipiona y Linense llevan dos partidos, los tres equipos llevan dos jornadas seguidas empatando. Sí, pero me imagino que todos querrán quedar lo más alto posible, sobre todo a lo mejor Caraguilla y Barbate, que se están jugando ser campeón, ¿eh? No creo que se den ir y van a intentar seguro que quedar primero, ¿no? Es bueno que se esté jugando algo, ¿no? Pero claro, ya una vez que ellos han conseguido su objetivo, lo más normal es que se relajen un poco o que jueguen más minutos los jugadores que menos minutos han tenido durante toda la temporada, ¿no? Y ya lo que ellos están esperando por seguramente es terminar. Ya sus deberes lo tienen eso. Claro. Nosotros, los demás, pues no, ¿no? Así que quedan tres semanas. Villamartín, como me ha dicho anteriormente, todavía está más lejos, ¿no? Porque una vez que terminemos esta semana, viene un parón y Villamartín está dentro de otras dos semanas, que sería otra semana más por medio, ¿no? Y hay que llegar al parón, pues, con la victoria de ante la Juventud Luqueña, llega tranquilito, porque si no se nos pueden hacer dos semanas un poco más largas. Muy largas, sí, la verdad es que sí. Juventud Sanluqueña, un equipo que allí en Sanlúcar os venció con solvencia 3-0, Miguel. ¿Qué partido espera o qué rival espera? Pues la verdad que allí creo que fue un punto de inflexión y fue el partido donde, este es el partido de la temporada, sin ninguna duda, ¿no? Allí fuimos una caricatura de equipo, una mañana para olvidar, ¿no? Y un equipo que ya son muchos años enfrentándonos a ellos, ¿no? Y un equipo que me ha extrañado, no me ha extrañado porque lo estaba siguiendo y sabía cómo que ir, ¿no? Sabía de ir cuando siempre un equipo que ha competido hasta el final, ¿no? Y me ha extrañado mucho la situación, pero como te dije, ¿no? No sabemos lo que ocurre en el día a día en todos los clubes y la verdad que me ha extrañado, ¿no? Y ya creo que ya, hasta ahorita llega ya matemáticamente descendido, ¿no? Sí, está porque, descendido. Pero ellos van a tener su orgullo. Y no van a venir aquí a darse el paseo, está claro, ¿no? Uh-huh. Así que, pero como anteriormente hemos dicho, los que se están jugando las patatas somos nosotros. Y es lo que tiene que demostrar dentro del campo de fútbol. Llevan 11 derrotas en 13 partidos. En las últimas 13 jornadas solo han ganado dos partidos. Ganaron 3-0, eso sí, a Nueva Jarilla. Y ganaron 1-0 a Barbate. Fuera de casa no ha ganado. Fuera de casa lleva muchísimo tiempo. No gana fuera de casa desde el 14 de enero. O sea, un equipo de fuera de casa. Más tiempo lleve sin ganar, más pronto se va a después de la victoria. Más peligrosos son, ¿no? Sí, es sí. Lo que estoy diciendo, que son equipos que con un arma de doble filo. No te juegan nada, pero todos tenemos nuestro orgullo. Yo no creo que de ningún jugador salta un campo de fútbol a verlas venir, ¿no? Porque salta para competir e intentar ganar, ¿no? En que nosotros tenemos que tener los seis sentidos puestos en el encuentro y saber que nos estamos jugando la vida, no hay que darle más vuelta, ¿no? Estamos jugando la vida y hay que demostrarlo y hay que dar los tres puntos en casa por lo civil o por lo criminal, pero tienen que quedar aquí. Es sin duda el peor visitante de la categoría, una victoria y un empate en 13 partidos, 11 derrotas este Juventud Sanluqueña, lo que, como dicen, no lo hacen y que lo pueden hacer incluso más peligroso. En cuanto al equipo, al Ubrique, ¿cómo lo afrontáis? No sé si tenéis baja. Ayer Gago era expulsado por doble amarilla, no sé si alguna más, Miguel. No, pues en principio no más que la expulsión de Gago ayer, ¿no? De todas maneras, aunque no fuera tenido doble amarilla, ya de la primera cartulina amarilla también cumplía ciclo, que era de todas maneras, ¿no? Y ya espera durante la semana que espera no tener ningún percance y llegar con todos los jugadores disponibles el domingo y al lío, ¿no? No queda. Bueno, pues sí queda una más, Miguel, el pedirle a la afición de que quedan dos partidos nada más en casa, de que esto, no, lo has dicho, no es una final, es más que una final, es una finalísima. Aquí hay un juego mucho más que tres puntos, Miguel, en una jornada en la que también hay encuentro directo. A la afición le podemos pedir, ¿no?, ese penúltimo esfuerzo, ese penúltimo aliento, ¿no? Hombre, la afición, la verdad que siempre lo decimos, ¿no? Había, por ejemplo, allí estábamos en San Lucas y habría 50 personas y 20 dando briques, ¿no? Como en todos los campos, y aquí luego en el Barbadillo todo el equipo rival lo vive, ¿no? Que está por donde más gente ven siempre, ¿no? Y creo que no hace falta ni decirle que vayan, puesto que sabemos que no nos van a fallar y nos van a arropar y llevar en volando a los niños. Domingo 4:30, Antonio Barbadillo, ¿no? Sin cambio, ¿no, Miguel? Exactamente. Bueno, pues nos apuntamos ese día, esa hora, para, bueno, pues que el Ubrique consiga, pues, dar ese paso, que supondría un paso más que de gigante, ¿no?, de cara a poder estar en la segunda andaluza. ¿Qué importante sería, Miguel, o qué importante va a ser? Lo damos casi por hecho, de que el equipo se mantenga este año, en su primer año de vida, se mantenga para empezar con una base sólida a crecer ya a partir del año que viene, ¿no? Hombre, claro, ¿no? Este año todos los comienzos son complicados, ¿no? Y el club, entre que se hizo la fusión, esto, lo otro, pues empezamos a trabajar un poco tarde, ¿no? Durante la temporada hemos ido teniendo bastantes problemas, ¿no? La salida de jugadores, ¿no? Por una causa, por otra, motivos laborales, etcétera, etcétera, ¿no? Y hemos ido subsanando como hemos podido, la verdad, ¿no? Y ya los últimos meses pues se está viendo, ¿no? Ya el equipo tiene bien bastante clara la idea de que tenemos que jugar de una manera, de otra. Los entrenamientos se notan, ¿no? Y claro, a lo mejor pues estamos aceptando las bases para hacer un proyecto serio y fuerte, ¿no? Donde está claro que este año pues algunos errores hemos cometido que no se pueden volver a cometer. Pues Miguel Domínguez, entrenador del Ubrique Club de Fútbol, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Un saludo. Venga, Rubén, un saludo a ustedes y muchas gracias por siempre estar pendiente de nosotros. Bueno, pues el domingo a las 4:30, esa cita en el Antonio Barbadillo. En ese partido, ¿no?, ese choque entre Ubrique Club de Fútbol y Juventud Sanluqueña, mucho más que 13, pues, los tópicos dejan de ser tópicos porque cobran toda la vida y todo el sentido, eso de final, partido a vida muerte, partido de más de 13 puntos, partido que puede valer, en el caso de conseguir la victoria, pues prácticamente media salvación, más incluso si Chiclana Industrial no vence en Vejer, tampoco Olvera, que visita a la Balompédica Linense, y el Villamartín, que hace lo propio en Nueva Jarilla. Bueno, pues todos jugando de visitante, el Ubrique haciéndolo de local, jornada propicia, por tanto, para ser optimistas. Nosotros, que lo dejamos aquí, en un ratito llega una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Nosotros volveremos mañana, eso de las 3 con la tarde, a partir de las 5. Tiempo de deportes, gracias por estar ahí un día más, adiós. Memories bring back your